Continúo en la escuela primaria Dulce María Martín y ahora converso con una maestra. ¿Cómo usted se llama? Me llamo Mariela Morejón Sosa. ¿Y qué asignatura usted imparte aquí? Imparto lengua española, educación cívica e historia de Cuba. Casi nada, ¿eh? Bastante. Bueno, Mariela, vamos a hablar un poquito del proceso docente educativo. Para su criterio, ¿cuáles son los indicadores o componentes que inciden en la mayor o menor calidad del proceso docente educativo? Los componentes, los indicadores o componentes que inciden en la mayor o menor calidad del proceso docente educativo es la escuela, la familia, la preocupación de los padres, los maestros, todo lo que está cerca de la escuela, todo. El objetivo, los métodos, los procedimientos, todo eso incide. Todo incide, todos son indicadores. Bueno, ya más o menos ya sabemos hacia dónde nos vamos a enfilar en la conversación. Ahora, si yo le dijera, caracterice y valora cada uno de los indicadores o componentes que inciden en la calidad del proceso docente educativo en la Ciénaga de Zapata, vamos a concretar en la escuela primaria Dulce María Martín. Para usted, ¿cómo usted lo evalúa, esos componentes? ¿Cómo están en la actualidad? Los componentes en la escuela están bien, a pesar de que nos faltan maestros todavía, pero... ¿Qué hacen ustedes cuando les faltan maestros? Ejemplo, la jefa del ciclo está cubriendo un aula desde el curso pasado. Los maestros, por ejemplo, que tienen un problema que no pueden venir, las auxiliares cubren las aulas. O sea, que no se queda un niño sin clase. No se queda un niño sin clase. Sin aula, o sea, eso se cubre. Eso sí, sí se hace. Entonces, ¿usted considera que aquí en Dulce María Martín estos componentes del proceso docente educativo son favorables? Sí. Bien. Ahora, si yo le preguntara, aunque habíamos dicho que íbamos a preguntarle sobre el proceso docente educativo, usted conoce que es una prioridad hoy por el Ministerio de Educación y por todo el sistema educativo el estudio del pensamiento político y la obra y el legado de nuestro comandante en jefe. ¿Cómo usted ha ido palpando, que se ha ido trabajando en esta escuela o en este centro educacional esta importante, digamos nosotros, prioridad? Ejemplo, nosotros tenemos orientado que en nuestras clases tenemos que conversar siempre sobre Fidel, que tenemos que seguir su ejemplo y así, y lo vinculamos con todas las clases que se puedan vincular. Eso es lo orientado. Ajá, lo orientado. Ahora, Mariela, ¿conocen los maestros y los pioneros de este centro escolar que Fidel Castro Ruz estuvo aquí en la Ciénaga de Zapata y muchas de las obras, de las cosas que vemos hoy, fueron ideas suyas? Sí, los conocen porque nosotros cuando estamos dando historia de Cuba damos la historia local de la localidad de ellos, de la Ciénaga de Zapata. Y te voy a hacer una última pregunta. ¿Ustedes hacen actividades extra clase que tengan que ver con el pensamiento, la obra de Fidel? O sea, buscar un sitio que haya tenido una relación con Fidel Castro aquí en la Siena, cercano, ¿no? A la escuela. No vamos a hablar ahora que vas a llevar a los niños a Girón, sino que aquí mismo en Caletón, en el entronque de Playa Larga, han salido ustedes y le han explicado a los niños en lo que va de curso, ¿no? Porque la prioridad es a partir de este curso, según conozco. Aunque siempre se ha abordado la figura de Fidel Castro. ¿Ustedes han hecho alguna actividad? Hemos hecho actividades en el lugar donde Fidel le disparó al barco cuando el ataque a Playa Girón. ¿Han ido a Punta Palizada? Hemos ido, sí. ¿Como si fuera una caminata? Hemos ido en bicicleta, fue la secundaria. Uh-huh. Y nosotros llegamos con los niños de primaria hasta una tarja que hay en Buenaventura de Cecilio Miranda. De Cecilio Miranda, un combatiente que de la revolución. Y ahí explicaron el liderazgo de Fidel en la batalla de Girón. Muchas gracias, Mariela. Gracias.